Estamos con el Shubak, el señor, el profesor Miguernica, el creador de la señora Guarapera. Y hoy día que nos trae música infantil, Exxon, Belandia, de Belandia y La Tigra en Vientos de Rock. Exxon, ¿qué tal? Bienvenido a Vientos de Rock. Bueno, gracias. Sí, mamando frío en Bogotá. Estamos haciendo una serie de conciertos infantiles en localidades de Bogotá, varias localidades, con canciones infantiles del disco Sócrates que hice hace unos años y unas nuevas que no están todavía grabadas. Y estamos haciendo presencia en lugares donde hay colectivos de madres lactantes, hay proyectos con la primera infancia que está organizando aquí el distrito, y pues me contrataron para venir a aportar ahí también un poquito con la música. Bueno, ese Belandia y La Tigra me preguntaban hace un par de días, ¿y este man qué? ¿Se retiró? ¿Qué fue ese cambio? ¿Cómo ese cambio que se empieza a dar de Belandia y La Tigra, que aún sigue, a hacer música infantil? ¿Cómo fue ese proceder? ¿Qué lo impactó usted para decir, bueno, voy a hacer esta música? Sí, no, yo siempre he hecho las dos cosas al tiempo, no paré la banda para hacer música infantil, sino que, de hecho, cuando salió el primer disco de Belandia y La Tigra, que fue Once Rascas, en 2007, también salió el Sócrates en 2007, el disco infantil, mismo año. Y yo tengo composiciones para niños desde hace mucho tiempo, desde que estaba muy, muy pelado. Fui profesor de niños muchos años, entonces siempre estuve componiendo para pelados. Siempre he hecho música infantil. ¿Y cómo, de dónde le surge a usted esa idea? No sé, simplemente me tocó trabajar con niños. Fue una alternativa de trabajo cuando terminé el colegio. Ser profe de música con un grupo de pelados en un colegio de Piedecuesta, y a la vez también me tocaba ser profe de teatro, de pintura y de danzas, ¿sí? Entonces yo trabajaba con una gente en Piedecuesta que hacíamos un periódico, y esa gente tenía ese colegio, y yo les propuse que me dejaran trabajar, que yo podía hacer algo con los pelados, y me dejaron trabajar ahí medio año apenas, porque al siguiente semestre ya me entré a estudiar música en la universidad. Pero ya ahí hice unas primeras canciones. Como estaba de profe, pues tenía la necesidad de crear material para trabajar con ellos, de crear cosas. Y ahí empecé con la música infantil, y duré muchos años dando clases para niños, mucho tiempo trabajando en jardines infantiles como profe. Luego en academias de música, ya empecé a componer cosas que no eran canciones, sino ya hice cosas para pequeñas orquestas, etcétera, un montón de cosas. Y sigo vinculado, nunca me he desvinculado del trabajo pedagógico, siempre estaba ahí, desde que empecé en la música. ¿Cómo es ese cambio de público? Uh-huh. En un toque, en un concierto de Belandia y La Tigra, a dar rondas acá infantiles, ¿no? Uh-huh. Donde se viene las tablas de multiplicar, la R. Las tablas, que son tablas. Las tablas. Sí, son de otra manera, ¿no? Otro tipo de tablas. Sí, la R y todo. No, pues es otro cuento, claro. Belandia y La Tigra, pues es un concierto para gente adulta, digamos. Bueno, también para muchachos. Y para los niños también les gusta Belandia y La Tigra. Pues tiene la onda de contar historias de adultos, digamos, o contar un mundo que es del mundo de los adultos. Belandia y La Tigra está en ese marco, pues, personal mío, propio, de mis historias, de mis cosas. Y los conciertos normalmente son nocturnos, son en bares, son de rumba, pues, ¿no? Pero también en festivales de rock, de muchas músicas, de muchas tendencias nos han invitado, hasta de festivales de jazz. Entonces el público es un público melómano, un público gustoso de la música en general, o de la banda, que va y escucha al grupo, va a eso, normalmente conoce algo, canta, sigue a la banda de cierta manera, buena parte del público. En cambio, los conciertos infantiles, ellos están ahí, y el que va a ellos es uno, nosotros somos los que vamos a ellos, no ellos vienen a vernos a nosotros vamos a tocarles. Entonces no nos conocen, no saben quiénes somos, no, no saben que de dónde venimos, ni qué música hemos hecho, ni qué antecedentes de nada. La gente está ahí, totalmente curiosa, dispuesta a ver qué pasa, las mamás con sus bebés. Y entonces las canciones hacen un efecto interesante porque tienen un objetivo que es, las canciones que yo hago infantiles tienen un interés particular, y es tomar mucho el mundo lúdico de los pelados, más que nada, y hacer una crónicas e historias que tienen que ver con ese mundo sátiro del niño, con la parte traviesa de los pelados, no necesariamente canciones que están hechas para enseñarles nada, sino para volver a ser uno niño, porque cuando uno es un niño, uno cuando es niño es malo, es un poco perverso, mata a los animales, le echa sal a las babosas, es muy dañado. O sea, un niño no es tan ingenuo como uno quisiera, como uno pensara, en medio de su ingenuidad es cruel, y es muy creativo. Entonces las canciones nuestras van hacia motivar a que los padres alimenten eso en vez de coartarlo, porque le alimenten a los chinos el lenguaje creativo, los juegos, los retos de cosas a la música infantil. Es muy bonito ir y aportar y crear un nuevo repertorio, ¿sí? Y ahora soy papá, entonces también he hecho mucha reflexión acerca de la pedagogía, del hecho de uno ser responsable de los pelados, no solamente el de uno, sino de todos. Y si con la música se puede ayudar a aportar alguna cosa, pues mejor, buenísimo. ¿Y cómo es cuando ustedes están tocando para los niños, ese recibimiento de ellos, cómo es? Bien, los pelados, los niños se fascinan con los instrumentos musicales y con el sonido y con la música en general. A ellos les gusta, se ríen, participan, se ponen nerviosos, como que les da curiosidad, no saben qué hacer. No es común que tengan un grupo de música ahí encima tocándoles. Los más chiquitos, bebecitos de brazos, sonríen mucho. Con la música más desordenada que hagamos, sonríen. No, los niños son muy agradecidos, los pelados son abiertos, ellos son desprevenidos. Sí, lo que ellos ven realmente no es tanto qué música les tocan, sino cómo se las tocan, se las hacen. ¿Cómo se para uno ahí, quién es uno, con qué actitud lo hace. Y para ellos, siempre que haya la posibilidad de jugar, es que es jugar, no solamente jugar entrando al juego, sino observando jugar a otros, también es divertido. Ahí. Sí. ¿Hay alguna puesta en escena? No, pues lo único que hay es que somos tres músicos, un percusionista, mi esposa está con nosotros aquí también, ella viene también conmigo, ella canta y toca el teclado, la melódica, yo toco la guitarra y canto, y está Leo Cruz, que es un titiritero, y el hombre tiene unas marionetas, y él improvisa todo el tiempo, él se mete, se atraviesa, toma el pelo, aprovecha situaciones, o sea, para enriquecer un poco la cosa y darle mucha frescura al toque. ¿Todos de pie de cuesta? No, solamente mi esposa y yo. El percusionista es de acá y Leo es de acá. Ah, bueno, ¿y de Belandi y La Tigra ninguno, o sí? No. Aparte de... No, estos toques infantiles no. También. ¿Cómo es ese apunte de Exxon Belandia cuando arranca su sentido musical? O sea, ¿qué lo motivó, no para hacer las rondas infantiles, sino ya su grupo? Porque... Déjame decir una cosa, es una música rara, pero una música muy cercana. Sí. Es una música que está ahí, unas letras como tan cotidianas, pero con una música exquisita. ¿Qué lo llevó usted por lo menos a escribir una guarapera? Hágame el favor. En general, digamos que ese lenguaje que tiene la música, desde el punto de vista literario, tiene mucha influencia, o total influencia, de mi papá, porque mi papá también escribe música y es un poeta popular, digamos. No es músico del todo, pero dirige su grupo de música carranguera, crea las canciones, es humorista, tiene toda su vida, hizo carrera de humorista en Sábados Felices. Yo aprendí con él, hice radio con él, radio de humor con él, con José Ordóñez Jr. Allá en Bucaramanga éramos el mismo parche, pues. Entonces, Yo me alimenté mucho de todo lo que mi papá hizo, siempre su juego con las rimas, las historias populares, cosas cotidianas de ahí, de la casa, de lo que él veía, siempre estaba escribiendo. Y aparte escribía demasiado y tuve que crecer en medio de muchos libretos. Mi papá siempre fue un vago, siempre ha sido un vago creativo, pero vago finalmente, totalmente vago. Pero creativo también, el pero sería pero creativo. Y muy creativo, muy, muy genial, muy, muy buena chispa para el humor. Entonces yo aprendí de él y por un tiempo no le copié su onda, sino que traté de ir en mi camino. Y llegó un punto en el que descubrí que tenía que regresar a mi infancia, a recoger todo lo que había vivido con él y sacarlo, porque de alguna manera me vino el chispazo de darme cuenta que ahí estaba mi material, mi verdadera esencia. Entonces la tomé y la estoy elaborando. Eso es lo que hago todo el tiempo. Eso en la letra. Si en la música ya tiene que ver mucho con mis inicios en la música tardíos, ya no tenía mucho interés ni mucho tiempo para ponerme a aprender cosas tradicionales, me da un poco de pereza, ya estaba con ganas de componer, ya que yo cuando entré en la música entré a componer de una vez, no entré a tocar canciones de otros necesariamente. Entonces no le cogí el viaje a tocar música de otro, y eso me llevó a ser muy bizarro, a tocar a mi manera sin maestro. Aunque tuve profes, no fue del todo ese camino el que yo seguí. Siempre tuve que hacer el mío, porque nunca fui buen estudiante, en el mejor sentido de la palabra, nunca. Ya tenía una tara ahí, entonces era una tara que yo valoré, nunca la subestimé, la valoré como algo rico que tenía que aprovechar. Y entonces por eso la música es así, un poco bizarra, extraña, pero muy, muy juiciosa, digámoslo, no está tirada ahí de cualquier manera. Y eso es lo que gané estudiando, a organizar las ideas. No tanto a tocar la música académica, pero ser organizada, a tener un orden en mi manera de trabajar. Y eso fue lo que agarré del estudio. De todos modos, entre toda esta propuesta, y cada vez que yo escuchaba los discos de Belanda y La Tigra, siempre me preguntaba, ya unos años, ¿qué le pasa por la cabeza a este man escribir por lo menos lo de las cortinas con Guarapera? Ah, bueno, la canción. Que reitero, que quiero saber la Guarapera. De dónde sale Guarapera, cómo surge Guarapera. La Guarapera son varias historias juntas, surge de varias ideas, de sucesos de parejas. Pero el ¿cómo se dice? El detonante fue por una amiga cercana que me contó que su esposo, su ex esposo, estaba sumido en el guarapo desde que se separaron, que se dedicó al guarapo. Entonces, no sé por qué me causó tanta gracia en el momento, como me lo dijo, como pasó. No sé cómo me contó la historia, me dibujó la escena y me pareció muy especial el hecho de que el hombre estuviera sumido en el guarapo y saber que era un tipo muy serio, pero que ahora ya no tan serio por el despecho. Entonces yo empecé a relacionar eso con otras historias mías de separaciones, con alguna pareja que hubiera tenido, con cosas de amigos, y empecé a juntar situaciones como el cuento de la lavadora, el cuento de que terminan y empeñan todo, se entregan las cosas, como no tienen plata alguno de ellos para poderse emborrachar, entonces se empeña las vainas y empeña todo y se gasta todo. Y hay mucha gente que tiene esa tendencia de que no le importa acabar con lo que tiene con tal de vivir el despecho completo. Y ahí fui empezando a encontrar la historia y a relacionarla con mis propias historias, a meterlas en, a ver dónde estaba también lo mío ahí, y finalmente termina pasando todo lo que dice ahí. Algunos sucesos son particularmente míos, otros son que vi, y ya lo importante era construir una historia, construir una crónica que si no es una crónica de una sola persona, sí es una crónica cotidiana de las separaciones de pareja, y de no cualquier pareja, sino de la pareja nuestra, que tiene que trabajar duro para levantar, para comprar una lavadora, que no se la van a regalar tan fácil. Entonces eso me interesaba, ese contexto, más que el hecho de solo de contar una separación. Me interesaba pintar una cotidianidad general de todos, común de todos los que conviví, con la gente con la que convivo yo, pues, de mi barrio, de mi pueblo, eso. ¿Cómo, con todo esto que nos cuenta y todo lo que empieza a tocarle a Exxon, cómo está Piedecuesta en ese sentido musical, Santander, Bucaramanga? ¿Cómo empieza a generarse la escena musical rockera con sus fusiones que hoy día son muy latentes? ¿Cómo lo toca usted esa situación cotidiana de su lugar, de su hábitat, para componer, para la música? No, totalmente, porque todo el tiempo, el pueblo es un pueblo muy cultural, muy hay mucha explosión de creatividad, mucha gente hace poesía, música, teatro. Es como, parece que la gente de manera innata tuviera eso ahí. Entonces, obvio que es muy inspirador. Aparte de mi círculo de amigos más cercano, mi pandillita ahí con la que hemos crecido, también son gente que me inspira mucho todo lo que ellos hacen, toda su vida, lo que les pasa. Son artistas, pintores, mi combo de amigos, pintores, poetas, uno es un arquitecto, todo, actor, ese es el combito con el que yo ando. Y son muy del pueblo, y a pesar de que son gente muy inteligente, muy estudiada, muy inquieta, no dejan de ser alpargatones, no dejamos de ser, pues, porque somos un combo y nos movemos así. Entonces eso es lo que ellos hablan, eso que ellos cuentan, esa forma de decir las cosas, ese lenguaje, esa sátira. Ellos dicen cosas que yo meto en las canciones que nadie más las dice, solamente son expresiones que tienen significado en nuestro círculo de amigos. Y yo las meto en las canciones, no me importa si alguien no las entiende, porque si yo no pongo, yo tengo que poner la fuerza de la imagen que recibí. No puedo traducirla, porque si la traduzco ya no es. Entonces todo el tiempo estoy ahí, esa es mi fuente. Y yo la valoro muchísimo, no me interesa cambiarla o buscar otra, porque siento que es inagotable, que tengo mucho por ahí por sacar. Igual veo todo y estoy pendiente de todo, y soy más que estudioso, soy observador. Todo el tiempo estoy pendiente, estoy muy alerta de lo que pasa, de lo que se dice, de lo que escucho, ¿no? Entonces, en cualquier parte donde voy. Pero mi polo a tierra, mi piso, está allá en el pueblo, con esos amigos, con esa vida bohemia del pueblo, desordenada, loca, pero rica, muy, muy rica. No, y se nota en las letras cotidianas. Esto de Belandia, llegando a Piedecuesta, ustedes son los abanderados, ¿no? Porque yo no había escuchado una banda de rock de Piedecuesta. De rasca, bueno. De rock puede haber, pero es que esta es de rasca. Yo decía, sí. Vamos a encontrarnos con un grupo de rasca, y me decían, acá se le llama a la carrilera, a música de beber, ¿no? Lo de las rascas. Sí. Acá, allá, ¿usted cómo crea lo de la rasca? Ese es un término que viene del circo, que le dicen rasca a los payasos perezosos, vagos. Al payaso vagabundo, que no es así como muy laborioso de crear nuevos shows, sino que más bien se pone a hacer recreación, pasar allá adelante a recrear niños, a hacerlos dar vueltas, y no sé, a hacer bobas así. A ese tipo de payasos le dicen rascas, que viene de rascabuche, de perezoso. Entonces yo retomo el término porque me gustó, me llamó la atención cuando me lo contó un acróbata del circo de bebé, que era mi amigo, y me identifiqué un poco porque siempre tuve problemas para tocar con otros músicos por mi forma torpe de tocar la guitarra. mi falta de musicalidad para tocar en banda, siempre tuve mucho lío de ensamblarme bien. Entonces mis compañeros siempre me criticaban eso, como que este man no estudia. Entonces yo me sentí rasca, como el payaso, ¿entiendes? Cuando me contaron la historia, yo soy un rasca. Pero yo le puse con Q porque yo no soy así de vago, no es que no estudie, sino que yo trabajo diferente, con mi ritmo, a mi manera. Y para la mirada de otro, que es un poco más riguroso, más clásico en su forma de ser, pues sí, soy vago, ¿me entiendes? O sea que fue excluido de otros grupos. No excluido, sino criticado con mis compañeros, ¿no? Nunca me excluyeron. Pero si llegaron, alguna vez me apagaron la guitarra, por ejemplo, ¿no? En pleno concierto, pasaban mil cosas, mi distracción, mi torpez hacía. Entonces todo eso hacía que pareciera que yo no tenía facultades, no tuviera talento de pronto para tocar. Pero lo que pasaba era que yo tenía que encontrar mi forma de tocar, y me costó años encontrar algo, y cuando lo encontré le llamé rasca. Interesante esto. ¿Y cómo empieza a quedar usted entonces esa Belandia y la Tigra? Yo tenía una banda que se llamaba Cabulla, con la que hicimos un disco y hicimos muchas cosas. Trabajamos teatro, video, latas y muchas cosas importantes, bonitas. Y hacíamos música usando patrones folclóricos de todas las regiones y le dábamos un toque propio. Yo me salí de ahí en el 2006 porque quería hacer otra música. Mis compañeros querían seguir en ese tono, yo ya quería hacer la rasca. Quería salirme de esa banda porque ya también, ya no, de hecho tenía que salirme porque ya no compaginé, y por eso fui rasca, bro. Acepté que era rasca, pero tal vez ellos no estaban tan dispuestos a hacer rascas conmigo. Entonces yo tenía que irme, me fui. Y me junté con Gabriel Matute, un bajista y productor de Bucaramanga, un muchacho con el que habíamos tocado en Cabulla, y empezamos a hacer las maquetas de las 11 rascas, el primer disco. Y lo grabamos juntos, él y yo solos, contratando a todos los músicos. No había banda. Después que salió el disco, armamos la banda. Después de que hicimos el disco. ¿Y ahí después de que...? Bueno, ¿y no lo llamaron antes para tocar? ¿A quién? A ustedes, cuando hicieron el disco, sin que hubiese banda. Ah, no, porque no lo movíamos, no lo promocionábamos, no le contábamos a nadie. Era una cosa nuestra, íntima, nadie sabía que eso existía. Cuando sale el disco, inmediatamente hay muy buena recepción de mucha gente y empezamos a tocar y a mover la cosa muy bien. Poco a poco fue cogiendo viaje y eso fue madurando. Cada disco fue una banda distinta. Yo primero solo con Matute, el segundo con la banda que armamos para tocar el primer disco, ya hicimos ese segundo disco con esa banda que armamos. Entonces, de un primer disco de 2, ahora un segundo disco de 5. El tercer disco, esos 5 se fueron, ni siquiera alcanzaron a lanzar el disco, cuando se fueron todos a diferentes países. Me quedé solo con el trompetista, convoqué a otros dos muchachos, hicimos banda de 4 y grabamos el Oporno con dos pelados de 17 años, que tenían otro sonido. Totalmente distinto, ¿no? Yo no podía obligarlos a tocar como tocaban los más grandes, entonces tocaba inventar otra cosa, otra banda. Después se va el trompetista, ya somos 3 nomás, y hacemos el Egipto con otro color de sonido, ahora un trío, otra banda. Siempre cada disco una banda distinta, esa fue. Ah, bueno, pero le ha surgido el invento, ¿o no? No, está muy bien, sí, no, yo encontré ya un nicho, una cosita ahí, un lugar donde puedo, desde donde puedo mirar. No es que haya encontrado, no es que haya llegado a nada, pero encontré una forma de ver. ¿Cuál fue la primera canción que pegó en Piedecuesta, en Bucaramanga? En Bucaramanga, en las de Cabulla, que no eran rascas todavía, que están El Billetico, Me Gusta el Porro, El Amanecido. El Porro es una cosa totalmente diferente. Ajá. Uno escucha el Porro. Eso es de Cabulla. Yo escucho el Porro y escucho Exxon, escucho Belén y la Tigra, es otra cosa. Otra cosa. Y son mías, las dos. Yo hice el Porro, pero porque estaba en busca de de La Rasca. Yo no sabía que estaba buscando La Rasca, pero la encontré. ¿Y con la banda que viene hoy día a tocar a Bogotá, nuevos? ¿O con cuánto lleva? El baterista original está otra vez, el primer baterista que hubo, Óscar Acevedo. Está el bajista que llegó cuando se fue el primer bajista, que se llama Daniel Bayona, uno de los pelados que llegó de 18 años y ya tiene 20 y tantos. Está el trompetista, el único que hemos tenido, el único trompetista que llegó a la banda para grabar el Super Sencillo, el segundo disco. Esos tres muchachos y yo, esos somos la banda, cuatro. Bien, ahí yo quiero, cuando escucho el Super Sencillo, creo que va antes de Guarapera, uh-huh, en el corte. Sí, tal cual. ¿Por qué ese track? ¿Por qué esa canción ahí? Bueno, no, ¿qué canción? ¿Por qué eso ahí? Una escena radial. Sí, sí, sí. Eso, es que ese disco tiene mucho que ver con la radio. Y como le cuento, yo tuve de niño la fortuna de hacer radio, de hacer de verdad, hacerla, estar ahí, ayudar, producir, hacer voces desde muy chiquito. Entonces yo tengo una cosa con la radio, un amor bacanísimo, y me gusta jugar con ese tipo de cosas radiales. Y como el disco se llamaba Super Sencillo, quería darle un sentido, quería que la gente tuviera una claridad acerca de hacia dónde iba la palabra, porque es Super Sencillo. Entonces Super Sencillo porque es un personaje que es un súper, el man es súper sencillo, ¿me entiende? Él es súper sencillo y es el hombre con cabeza de burro y una especie de héroe, un Superman, ¿no? Una cosa así. Pero pues este man es bastante, hay que darle una personalidad. Entonces ese clipcito me sirvió para, lo hice para darle un contexto a por qué es Súper Sencillo. Entonces la señora llama y le pide a Súper Sencillo, llama al servicio Súper Sencillo, llama al superhéroe y le pide que lo ayude, que la ayude, que se van a separar su marido porque ella no le quiere dar el chiquito. Entonces ahí está el momento y ella dice: Súper, ayúdame, ayúdame Súper Sencillo. Y él sencillamente le dice: eso se arregla Súper Sencillo, ya. No es más, era es una escenita y se la grabaron mi papá y mi mamá. Ahí están los dos, ellos son. Ah, sí, qué bueno. Esa es mi mamá y está mi papá, el que habla. Ellos siempre están en todos los discos, siempre hacen alguna voz. Y eso lo grabamos como haciendo radio. Así. Aló. Buenas. Por favor, Súper Sencillo. Con él habla. Ay, Súper. Es que acaban de llamar a amenazarme. ¿Súper? Sí, sí. ¿Quiénes la amenazaron? ¿Los paraguayos, los japoneses o los colombianos? No, Súper. Imagínese, es mi marido que me dijo que si no le doy el chiquito, que me olvide. Ay, señora. Ese problema se arregla Súper Sencillo. Y entonces inmediatamente arranca la guarapera porque justo la escena, esa escena radial, es un conflicto de pareja. Hay una cosa ahí de pareja que se separan, que no sé qué. Entonces quedaba bien para hacerle una antesala a lo que venía ahí del despecho que venía ahí. De guarapera. ¿Cuál fue la primera ciudad que visitaron? Con Belandia, Tigra, Bogotá. Con Belandia. Bogotá. ¿Bogotá? ¿Qué vinieron, dónde vinieron a tocar? Nosotros hicimos un concierto acá antes de lanzar el disco en el aniversario del Barrio Anónimo. Cumplía 3 años. Tocamos ahí en ese evento en trío, tocamos batería, bajo y guitarra nomás. Y tocamos al lado de la 33, Vudú Sol Yaj y Cabuya. Cabuya en el 2006 fue eso, el primer concierto. Yo en el 2006 me salí de Cabuya y en ese mismo año tenía ganas, tenía el propósito de que no se acabara el año sin hacer un concierto con una nueva banda. Era un reto duro haber dejado una banda de tantos años que había sido tremenda escuela, tremendo proceso, y habíamos logrado ya cosas buenas, importantes para nosotros. Entonces era muy jodido dejar todo eso, abandonar todo ese trabajo, tirarlo prácticamente, dejarlo a un lado. ¿Y ahora qué? De cero, otra vez. Entonces ese era el reto, ¿no? Este mismo año hay que hacer concierto, y Bogotá siempre ha sido aquí donde yo he trabajado. Bogotá es la que me ha mantenido a mí. Yo llegué aquí, Casa de Citas y el Anónimo. Qué bien, esos qué dos bien bares. Qué bien, qué bien. esto de Belandia empieza a crecer. Mire que yo leí que se acaba Belandia y la Tigre hace un año. Hace año y medio. Donde decía no, que Exxon tuvo hijo y decidió acabar la rasca. No, la rasca no. La banda, la rasca nunca la acabó. De ahí, y bueno, la acabé, y fue mucha impresión. Me acuerdo que ese día nosotros mandamos media hora de Belandia y la Tigra, como un silencio, como un 30 minutos de rasca. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese cambio, no? Ese cambio de papá, venía usted con una vida totalmente diferente y bueno, ya es papá. ¿Cómo fue ese cambio justamente para Belandia y la Tigre? ¿En qué puede llegar a aportar esas nuevas vivencias? Pues el cambio es que me molestaba llegar a la casa después de mucho tiempo y sentir que la desconexión con el niño. Entonces yo lo que quería era estar más ahí, que pudiera vivir con el pelado, no estar yo viajando todo el tiempo. Entonces esa fue parte de la decisión, fueron muchas cosas, pero esa fue una. Y el cambio, pues bueno, cambia totalmente la vida, porque vamos en un ritmo muy frenético, muy bohemio, muy loco, nocturno, dele, toque. Y de repente hay que estar pendiente de una criaturita indefensa, chiquita, que uno es el responsable de ella. Y entonces hay que hacerlo y hay que asumirlo, y no se puede de la misma manera como viviendo como venía, tenía que pararle bolas y además darme la oportunidad de conocerlo a él, de vivir con él, porque está ahí, llega un nuevo ser a la casa y uno cuando llega a visita no normalmente se queda y la atiende. Entonces eso fue, y obviamente el aprendizaje es impresionante, porque hay otras sensaciones, otros estímulos nuevos, otra forma de ver, de querer, de dejarse querer, ¿no? No, cualquiera, pues ya se ha hablado mucho de qué significa ser papá, la diferencia entre todo lo que se dice y lo que se especula es que es si uno asume o no asume el asunto de ser un papá con presencia o un papá ausente. Y ahí viene todo lo que uno se puede imaginar de una criaturita que llega recién al mundo y llega a inventarse todo. Entonces es que eso explota la creatividad. ¿Y esa creatividad ya está surgiendo para algo, sí, de Belandia? Claro, ya tengo mucha música, viene un disco nuevo yo solo, canciones nuevas que voy a tocar yo solo con guitarra y voz nada más, porque las quise conservar en la esencia como las compuse allá en la casa, en el campo donde vivimos nosotros en Piedecuesta. Nací con la sola guitarra, ahí junto al niño, viéndome tocar, escuchándolas él así, y no tenía mucha chance de ir a ensayar y a ensamblar una banda cuando las componía. Entonces las hice de tal manera que fuera suficiente una guitarra, que me sintiera bien ahí. Y eso es lo que viene. Y son muy, muy campesinas. O sea, es rasca, obviamente, pero la atmósfera en la que están hechas es totalmente campesina y se siente cuando se escucha. Cuando las cantamos y cuando las canto y cuando la gente las escucha, seguro que le llega la brisita. O sea, que eso será lo nuevo de Belandia. Eso es de lo nuevo. Y también está la música infantil, están las sinfonías municipales, que es lo que hago con bandas de viento, yo nada más dirijo. Está otra cosa que se llama la rasca morse, que es con un formato que yo llamo la orquestra, tiene trombones, tiple, guitarra, bajo, batería, y es otra clase de música, rasca morse, es como una categoría de la rasca, otra cosa de la rasca. Y está la ópera, que se llama La Bacinilla de Peltre, que fue beca del Ministerio de Cultura en Dramaturgia el año pasado. Es una ópera rasca, la estoy trabajando, ya presenté unas funciones el año pasado y la sigo trabajando para hacer una gira nacional, que entonces ya es la rasca pero en el teatro. Qué interesante. Mire, yo estaba escuchando justamente La Montaña. Sí. El inicio de La Montaña, cerré los ojos y me llevó a la canción de la película La Sociedad del Semáforo. Esa guitarra, ese inicio, ¿cómo fue ese surgir ustedes, acordándome de La Sociedad del Semáforo, cómo fue ustedes esa compenetración con el director, con la producción, todo para ustedes llegar a hacer la música de ellos? Porque se lanzó en un Rock al Parque, en el Rock al Parque que ustedes vinieron, ¿no? Y ahí se lanzaba lo de La Sociedad del Semáforo. ¿Cómo fue usted, cómo fue ese pasar de la música de Belán y la Tigra en el cine? Sí. La canción que suena en La Sociedad del Semáforo se llama El Calavero, ¿no? Sí. A mí, como toda la vida, me gustó el cine. Siempre me ha gustado el cine, incluso cuando estaba en punto de estudiar música, otra opción era el cine. Y he estudiado el cine de manera empírica, lo leo, lo investigo, lo escucho, voy, veo rodajes, hablo con directores. Me gusta el cine de una manera seria, pues no como un cinéfilo, sino como un realizador, digamos, como un productor. Entonces, hacer La Sociedad del Semáforo, el primer largometraje, era la oportunidad de poner en práctica todo lo que yo pensaba de la música para cine. Y bueno, hice un experimento, no digo que haya acertado en nada, pero fue una posibilidad de hacerlo. Lo haría distinto de pronto, cada película trae lo suyo. Y he hecho muchas otras cosas en cortometrajes, nunca un largo, solamente ese, con música entera. Y en otros largometrajes hay canciones mías, pero solo canciones. Pero música completa, incidental, esa. Pues fue sabroso, fue rico el paso por ahí. Con Rubén trabajamos muy bien, porque Rubén también está muy pendiente de qué música necesita, qué quiere. Entonces, de la mano los dos vamos elaborando lo que se necesita. Igual yo compongo, pero siempre con el visto bueno de él. Y ya, ¿no? Yo leí mucho el guión. La canción del Calavero la compuse asumiendo la voz de Rubén, que estaba pasando por un momento depresivo, teso, familiar. Entonces lo que hice fue, él necesitaba una onda de canción ahí, de despedida, de fúnebre, un tanto así. Quería otra canción mía ya grabada, dejo. Entonces le dije, déjeme proponerle otra. Y la hice eso que te digo, asumiendo la voz de él, tratando de ponerme en sus zapatos y contar lo que ya le estaba pasando. Y salió bien el experimento. Qué bien. ¿A qué le canta Exxon Belandia? ¿Qué lo toca para decir, me siento a escribir? A veces la buena música, escuchar algo en un momento específico puede dispararme a hacer algo. Escuchar por ahí cualquier cosa, una frase, alguien que arme una frase por ahí de una manera así extraña, de una vez también me motiva. Generalmente eso, lo que la gente dice, lo que la gente habla en la calle, con mi familia, mis amigos, lo que escucho por ahí, ese tipo de composiciones literarias que la gente lanza de manera espontánea, me motivan, las agarro, y si no hago algo de una vez, la dejo por ahí guardada. Pero a veces llega el punto en el que, cuando reviso mis cuadernos de apuntes, tengo muchas cosas que hacer ahí, mucho material, lo junto y salen cosas. Pero no hay nunca una manera. Si hubiera una, haría más canciones. Si supiera cuál es la fórmula. Ahí sí, parodiando lo que dijo un señor, el Leonard Cohen, el cantante, el escritor canadiense. No hay una sola forma de saber por dónde llega la inspiración. ¿Tienes un lugar específico para decir, en mi cuarto de música, en mi cuarto de estudio, o donde lo agarro? No, nunca hay un lugar. Cualquier lado puede pasar. Yo no tengo estudio para trabajar, yo trabajo. Yo me siento donde sea, cualquier lado de la casa. Lo que sí es que tengo que estar en mi casa para escribir. ¿Qué música escucha? La que escucha mi esposa. En mi casa, la que escucha mi esposa. ¿Qué música escucha? Ella escucha muchas cosas, escucha Violeta Parra, escucha a Chavela Vargas, Silvio Rodríguez. A ella le gustan los cantores. Ella escucha mucho cantores. Serrat, Sabina, todos esos manes. Y muchas otras cosas, folclore. Y lo que le va llegando ella lo va escuchando. Yo le llevo música, ella la pone. Yo nunca pongo música, la pone ella. A mí me regalan discos o veo para algo interesante y lo llevo para la casa, pero la que la pone es ella. Y siempre escucho lo que escuchan los demás. No, yo nunca pongo música. ¿Nunca? No. Yo, si voy, llego aquí a este café, a este bar, pues de repente algo por ahí me suena, le pego bolas. Si en la casa de un amigo el hombre me dice, venga, escuche esto, ahí le paro bolas. Y siempre escucho cosas muy buenas. Siempre, ver, y si lo invitara a la casa y le digo, bueno, ¿qué se quiere escuchar? No sabría, no soy capaz nunca. No. Soy muy mal DJ. Cuando me piden que yo maneje la música en el computador de una fiesta o de un bar de algún amigo, no. Yo me niego de una porque nunca sé qué poner. Nunca. No. No tengo una predilección hacia nada. Yo escucho todo. ¿Hubo alguna influencia para empezar a hacer música? ¿Alguna influencia de algún grupo grande, colombiano, internacional? No. ¿Qué sería? No sé. Creo que no. Yo, pues, de pelado tocaba, lo único que toqué que no fuera mío fueron baladas. Escuchaba las baladas más comerciales. Yo, como no tenía un sentido melómano de la música, yo escuchaba lo que estaba en la radio, ¿no? No me interesaba la música realmente, para nada. Para nada más que para divertirme, pues, para ponerle ahí a sonar. Entonces yo escuchaba lo que había. Y lo que había mucho era baladas y música bailable de diciembre. Esas fueron mis influencias, las baladas y la música bailable. Y el folclore, la música campesina, porque mi papá tenía grupo campesino. Yo vi eso de mi adolescencia. Esa sería su influencia, mayor influencia. Esa es una de mis mayores influencias. Sí, yo tengo mucho amor por lo tradicional. Así va grande, por las cosas autóctonas. Lo más primario me encanta. Todo lo que la gente hace espontáneamente, me parece que es donde está el mayor encanto de la música. Y sí, siempre le paro bola a todo ese tipo de sonidos también. Los escucho, los atiendo. Trato de pillarme de dónde vienen mis herencias culturales. Pillarlas porque no son... No es para investigar y para entender y poder hablar de eso, sino para descubrir qué tengo y de dónde me agarro, de dónde me paro, ¿no? Es más que nada por eso. Bien, en ese camino que viene Exxon, donde usted me dice, no escucho nada sino lo que los demás escuchan, por lo menos habrá escuchado algo de Belandia y La Tigra. Y si yo le digo a usted, señor, ¿qué canción, una sola canción con la cual usted tenga que recomendar a Belandia y La Tigra, con cuál sería? No sé, puede ser Con Ella Me Dejó Todo Corrido, por ejemplo. ¿Sí? Pues, se me ocurre eso. Puede ser una buena forma de que alguien que no conozca entre, ¿no? A la música, y a la rasca. Habría otras, pero esa por ahora. Bien, Naranjas. Naranjas. Exclamé como quien pierde. ¿Cómo fue la creación de esa canción? Esa fue porque soñé que estuve despierto la noche entera. O sea, todo es un sueño. Y pues, extrañando a una mujer que nunca he visto, tal cual. ¿Y el no, riquet? Pues me levanté pensando eso. O sea, me levanté con esa ya sensación de que no había dormido, de que soñé que estuve en vela y que estaba extrañando a una mujer que no conozco. Yo en un momento llegué, lo relacioné leyendo a Don Juan, se me olvidó, se me pasa, a Don Juan Tenorio. Yo utilicé como si fuera un verso, ¿no? En la canción, de hecho, es como si fuera un poema. Yo digo, es un poema de este loco. De García Lorca, uso una parodia, parodio, sí, el sí. De García Lorca, que dice que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, que es todo lo que me sé de Lorca. Y verde, que te quiero verde. Solo me sé esas dos cosas de Lorca porque mi papá las repetía todo el tiempo. Entonces, y él tampoco creo que sepa otras cosas de Lorca. Entonces yo paro 10 pedacitos y me la llevé al rancho mío creyendo que era soltera, pero tenía mozo y marido. No, solo por parodiarla, porque es muy famosa la frase de García Lorca, y estaba, y no por famosa, sino porque hacía, era parte de mi experiencia ahí hogareña de mi papá, que la dijera tanto, pues me la tenía que sacar algún día encima. Bueno, ¿qué se viene para Belandia? Vamos a hacer el disco, voy a hacer el disco este, solista. Posiblemente haga el disco infantil, digo posiblemente este año, pero si no el año entrante, porque estamos muy, muy atareados este año. Con Belandia y Tigre hicimos una cosa en Argentina con músicos invitados que se llamó La Plata Rasca, que estamos viendo si podemos rescatarla porque tuvimos problemas con los archivos de audio. Entonces, si se rescata eso, lo editamos y puede que lo publiquemos. Y vamos a hacer una gira con los tres formatos, con Belandia y la Tigra, el dueto Belandia y el León, que es con el trompetista, y yo solo. Vamos a hacer una gira de unos 20 días por Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, con unos 20, pues aproximadamente entre 15 y 20 días, y tocando todos los días. O sea, es una gira bastante apretada e intensa. ¿Cómo es ese recibimiento? En octubre. ¿Cómo es ese recibimiento de la gente? Bien, muy bueno, muy bueno. Siempre nos ha ido muy bien con todos los públicos. Escucha, a ver, vamos a decirlo algo comercial, Juanes. Sí, sí, sí. Y llega un loco colombiano a hacer algo totalmente diferente. ¿Cómo lo acogen ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué les han dicho ustedes? En toda Sudamérica hay una muy buena impresión de la música colombiana, la nueva música colombiana y la vieja también. Pero el movimiento de la música colombiana actual ha tenido mucha repercusión en todo el continente. Entonces, saben que no solamente, pero no a nivel popular, sino a nivel de la gente que es curiosa y que quiere conocer nueva música, y las colonias colombianas o los colombianos radicados en toda Sudamérica han ayudado a que eso se sepa. Porque normalmente son estudiantes universitarios que son los que más llenan los escenarios o los auditorios de esa música aquí en Colombia, ¿no? Los estudiantes son los que más han promovido eso y nos han escuchado. Digo nos porque es que aquí hay un movimiento muy grueso. Entonces, y yo he tenido suerte de participar también ahí, de todo ese desorden. Entonces, no, pues llega una banda nueva, mucha gente ya la conoce, porque son la gente que va, gente que está curiosa, investigando, mirando qué hay, y la gente que no la conoce, pues se contagia, porque así no sea una música típica, hay unas letras y hay una música organizada y una propuesta clara. Entonces, pues les ha gustado mucho, la han apreciado muy bien, la han recibido bien, hacen muchas preguntas, también son curiosos, esto por qué, qué significa esto, no sé qué. En Colombia hay más bandas como esta, me preguntan seguido, qué tipo de música es esa, eso es que, cómo se llama esa música colombiana, de dónde, qué folclore, la gente lo asocia con folclore, sin que haya folclore ahí de explícito, y lo asocian con el rock más progresivo, con Zappa, con Yes, no sé, King Crimson, cosas así, que a mí me gustan relativamente, o las conozco relativamente. Y lo que pasa es que llegué a un punto común con ellos, sin necesidad de ser influenciado por ellos. Es un encuentro ahí, como que descubrí el agua tibia. Yo volví a descubrir el agua tibia. Exxon, me voy a cambiar de bando, pero como está hablando de los tres formatos, ya casi finalizando esto, los niños, ¿de dónde son? Todos los niños que cantan en del Jardín Infantil La Ronda, de Bucaramanga. De Bucaramanga. ¿Y cómo fue ese? Porque ellos siempre me convocaban a mí para apoyarlos en las clausuras, que hacen horas de teatro, entonces me convocaban para ayudarles a ciertas cosas, a componer unas piezas para unas escenas, a actuar, me pedían que hiciera algún personaje. Entonces, como había tanta motivación hacia la música en ese colegio, y había instrumentos, y había esa onda de que los pelados tocaran y cantaran y actuaran, entonces, después de varios años de ayudarles, les propuse que hiciéramos un disco, y aceptaron de una, lo financiaron todo. Ve, qué bacano. ¿Qué piensa? ¿Su hijo también quiere que se vaya por este mismo rol de la música? Pues no, me encantaría, obviamente, que a él le guste el arte, o la música y todo lo que sea. Más que decida ser músico, lo que sí siento que ya tiene y ojalá lo madure, lo conserve, es que la sensibilidad hacia el sonido, hacia la pintura. Esa sensibilidad de observar, de pillar, de estar, de valorar esas cosas, de quererlas. Ya tiene eso, para mí eso ya es mucho. Si el man puede estudiar lo que quiere y hacer lo que quiera, pero siempre que tenga la sensibilidad grande, que sea un pelado con la oreja dispuesta a escuchar, yo creo que tiene muchas posibilidades de ser alguien útil. Bien. Antes de cerrar esto, me preguntaban por el Twitter, ¿por qué La Tigra? Eso es porque, por varias cosas. Una, porque hay una vereda que se llama La Tigra, por allá cerca en Santander, a mi pueblo. Y porque yo tengo mucha fascinación por ese lado espiritual que le dan los indígenas al tigre, ¿no? Que la leopardo. Y yo quería que tuviera que la banda tuviera esa fuerza, porque además está relacionado mucho con la selva, con el monte, toda esta música. Pero no quería que fuera masculino. Yo quería que el nombre de la banda fuera femenino, porque es una banda. Es una mujer. Ahí está. Bueno, Exxon, finalmente, ¿se puede vivir de la música en Colombia? Se puede vivir de todo. El que trabaja no come paja. Qué bien. Por favor, un saludo para los oyentes de Vientos de Rock. Bueno, entonces a toda la gente que está escuchando, que sigue el programa Vientos de Rock, un saludo especial aquí de parte de Edson Belandia, de Belandia y La Tigra. Chao.